Bueno, lo que comentábamos al principio del programa, justicia para Iggy. Analía Iggy de Jesús fue abusada y agredida por 10 varones que solían hostigarlas por ser lesbiana. La atacaron en un pasillo de un barrio humilde de Bellavista, en la localidad de San Miguel. Ella se defendió luego de sufrir varias agresiones por su orientación sexual, y en medio de la golpiza se defendió y mató a uno de sus agresores. No la mataron porque un vecino se metió cuando le estaban por romper un adoquín en la cabeza. Ella había perdido el conocimiento y cuando llegó el patrullero se la llevaron presa y la violentaron nuevamente. La metieron en un calabozo sin atención médica a pesar de los golpes externos e internos. Estaba toda morada y gritaba de dolor. Hoy Iggy está detenida y sus agresores siguen libres. Diferentes colectivos feministas realizan una campaña para que se haga justicia y poder lograr la liberación de Iggy. Sí, este caso está tomando cuerpo cada vez más en los medios y también en las luchas y en los distintos colectivos de feministas, porque se está armando una fuerte campaña para exigir, obviamente, la liberación de esta compañera y para ampliar toda esa información y saber cómo viene bien este tema de la campaña. Estamos en comunicación con Sandra Aguilar, de la Asamblea Lésbica Permanente y también de la Mesa de Trabajo de Justicia por Iggy. Sandra, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate desde Radio Voz en La Rioja. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo están allá? Todo bien. Queríamos que nos comentes cuál es la situación actual con Iggy, qué se sabe y cómo está todo. Bueno, ustedes ya presentaron bastante el caso, pero en este momento la situación es que ella está con prisión preventiva porque el fiscal considera que ella se podría fugar. Entonces está en un destacamento en Villa Maipú de San Martín, que es un destacamento que depende de la policía, el estado del caso es que su abogada lo que pidió, lo que va a pedir, es que esa prisión preventiva sea domiciliaria, ¿no? O sea, un pedido de morigeración de esa preventiva para que ella pueda salir del destacamento de juicio en su casa. Algo que no se comentó, pero a partir de lo que ustedes estaban describiendo el caso, ella fue acusada entonces de asesinato y la carátula es de homicidio simple. ¿Cómo? Así que la intención es el cambio de carátula también, ¿no? Exacto, eso te iba a preguntar. En lo legal, digamos, ¿tiene algún equipo de abogados o abogada que le estén acompañando? ¿Cuál es también, digamos, la intención, además del cambio de carátula, que se está logrando hacer respecto a eso, ¿no? Porque, como bien lo mencionábamos, es algo totalmente viciado y arbitrario y, bueno, habla de una justicia machista en todo su esplendor. Y, bueno, como vos decís, y respondiendo a la pregunta, o sea, la abogada de ella, la representante legal en este momento es Raquel Hermida Leyenda, que ella tomó el caso desde el 7 de enero de este año. A pedido también de las organizaciones sociales y feministas que la contactaron para que ella tomara el caso de Iggy, porque lo que pasó en su momento, Iggy está presa desde el 16 de octubre del año pasado, apenas, o sea, ella fue atacada 3 días antes de lo que fue el paro de mujeres en nuestro país, ¿no? Estábamos parando contra la violencia de género y ella estaba siendo acosada, sufre un intento de violación y después termina siendo presa por defenderse de su acosador, ¿no? O de su abusador. Sí. Entonces, esto fue solo apenas 3 días antes, y hubo como una serie de irregularidades en la causa, porque, por ejemplo, a ella, cuando vuelve al estado consciente, porque se encuentra inconsciente la policía, y toda golpeada, ¿no? Que está el registro fotográfico de eso, del estado en el que se encontraba su cuerpo, la cara, también tenía el rostro todo lleno de moretones y de sangre. Bueno, por ejemplo, a ella no se le hizo ninguna pericia sobre la ropa, que la tenía desgarrada por ese intento de violación, ¿no? El pantalón desgarrado, el boxer desgarrado. Bueno, sobre la ropa no se ha hecho ninguna pericia, con lo cual no se sabe si la ropa ahí tiene muestras de esperma o no. Automáticamente ella está acusada de homicidio y no se tuvo en consideración que ella declaró que le dictaban forra lesbiana y ese tipo de cosas, que estaban dando cuenta de que ella estaba siendo agredida por su orientación sexual. Sí. Así que bueno, tenemos como esa situación. Totalmente viciado, se pierden un montón de pruebas que podrían ayudar también obviamente a la defensa de que si hizo daño también fue en legítima defensa. Eran 10 hombres contra ella sola y es ella la que está presa y son el resto de agresores los que están libres. Eso te iba a decir. De hecho, el asunto también es que hoy los agresores son testigos. O sea, los cómplices del varón que ahora está muerto, lamentablemente, porque no es que una desea esté muerto, pero el problema es que ellos son los testigos de esta acusación de asesinato, en lugar de ser acusados por el abuso, ¿no? O por el intento de abuso, y por este intento de violación correctiva, ¿no? Que sí, es una forma en la que se intenta educarnos a las lesbianas para volvernos a encauzar en la norma heterosexual. Sí. Entonces, y eso es un problema. O sea, tenemos una ley antidiscriminatoria en el país, bueno, que todavía no tiene el causal orientación sexual. Yo en la ciudad de Buenos Aires ya sí, pero en la provincia no necesariamente, pero tenemos esa ley. Después tenemos también la cuestión de lo que vos estabas señalando recién, de la legítima defensa, pero en la medida que no contemos con las pruebas, es muy difícil encarar la causa de esa manera, ¿no? Encararla como sucedió con el caso de las hermanas Jara o con el caso de Beatriz López. Por ejemplo, Beatriz López era una mujer violada sistemáticamente con el arma reglamentaria de su marido y también se defendió y bueno, costó, pero se pudo sacar adelante. No sé, digo, son dos casos testigos de legítima defensa en los que se pudo demostrar, y es un tema en nuestro país argumentar la legítima defensa, sobre todo en los casos de femicidio. Claro, ¿no? Y es importante que haya un antecedente también, como vos decís. Claro. Igual, bueno, perdón, digo de femicidio, claramente que si la mujer se pudo defender no está muerta, yo ahí sé. Pero de estos intentos de agresión, de abuso, o de acoso, o de violación. Bien. Sí. Entonces lo que pensaba también es esto de, estamos en un país donde nos están matando cada 6 horas a las mujeres, a las lesbianas, también a las travestis, y que lo que se espera es que no nos defendamos, ¿no? Desde el momento en que ella va presa por defenderse, eso es lo que está esperando la sociedad y la justicia, que vos decías, machista. Sandra, quería preguntarte, porque hay varias campañas circulando desde, no sé, desde el marco en la foto de perfil en las redes sociales, hasta la petición por mail, con la firma, para firmar por la liberación y exigir la liberación de I, y también, bueno, obviamente la Asamblea Permanente, ¿no?, que lucha y está trabajando para exigir libertad de la compañera. ¿Quieres contarnos más detalles sobre estas diferentes campañas? Bueno, te puedo contar que la Asamblea Lésbica Permanente está funcionando en la ciudad de Buenos Aires, pero que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un día en el calendario feminista y lesbiano, que es el 7 de marzo, es el Día de la Visibilidad Lésbica, desde el momento en el que fue, que se declara a partir del momento en el que es asesinada la Pepa Gaitán, sí, ¿no? Sí. Es asesinada por lesbiana, por el padre del. Pues uno. Entonces, por ejemplo, para esa fecha, o sea, más o menos al mismo tiempo en el que entra, o sea, en el que Raquel, la nueva representante legal de I, toma la causa, también se va enterando como el colectivo lésbico, ¿no? Entonces ahí empieza la organización de esta asamblea, y lo que nosotros aprovechamos fue la ocasión del Día de la Visibilidad Lésbica para darle también visibilidad al caso. Entonces lo que hicimos fue desde llevar la consigna de libertad para I, y absolución, porque también es muy importante no solamente su libertad, sino que sea absuelta y este cambio de carátula. Y estuvimos participando de la marcha del Día de la Mujer Trabajadora, de las mujeres, el 8 de marzo, con una bandera y armando una columna, ¿no? Donde cualquier persona y organización que se solidarizara con la causa de I podía formar parte de nuestra columna, para que también en ese Día de las Mujeres se visibilizara el caso de I. Y lo mismo pasó en otras provincias, porque estuvimos en coordinación con activistas feministas y lesbianas de todo el país. Y bueno, ya también, creo que en el caso de Rosario, en Córdoba, también se armó una columna de características similares. También aprovechamos la ocasión entonces el 7 de marzo en diferentes puntos para hacer acciones de visibilidad realidad el caso de I, o sea, esta campaña de redes sociales es el producto, si se quiere, de acciones previas que se vienen haciendo de visibilidad del caso, como no arrancamos recién ahora, estamos esto como autoconvocadas, si querés, que nos empezamos a reunir en la asamblea desde el mes de febrero, y entonces, bueno, como que las primeras acciones fueron más de cuerpo presente, ¿no? Y en la calle, más callejera. Y ahora, bueno, estuvo la idea, por el impacto que también tienen las redes sociales, de este marco en las fotos de perfiles del Facebook, para que, bueno, de repente la gente se pregunte, bueno, ¿quién es? Y, ¿no? Porque también es cierto que no todo el mundo participa de estas movilizaciones o sabe que es parte del calendario, existe el Día de la Visibilidad Lésbica. Entonces, como que también, si se quiere, vamos apuntando a diferentes sectores de la sociedad. Pero entonces es muy importante entrar en diálogo con toda la población de nuestro país para que empatice, para que se solidarice, y sabiendo también que hoy la violencia de género y desde hace unos años ha alcanzado una notoriedad pública que no es menor, y que entonces, bueno, se puede entender la situación de I también en ese marco. Seguramente. Bueno, Sandra, te agradecemos el contacto, muchísimas gracias por la información. Es una nota y una información que queríamos tener hace mucho desde Radio Voces de acá de La Rioja. Y bueno, también acompañamamos desde este espacio, obviamente, por exigir la liberación por I, por la compañera, y bueno, y porque de una vez por todas se acabe la justicia machista y todo este patriarcado que nos mata hora a hora. Parece que hacer un montón, porque tenemos juzgados específicos o especializados en violencia de género con fiscales machistas, que nos pasó con Carballido Calatayud, sí, en zona norte, en la provincia de Buenos Aires, y después tenés un montón de personal que no está capacitado. Entonces, que siguen reproduciendo los estereotipos de género y todos los prejuicios habidos y por haber machistas. Entonces, tenemos un gran problema en la justicia. Y también, por otro lado, que la formación actual de abogadas y abogados en las universidades nacionales, también en las privadas, no incluye la perspectiva de género en su formación. Entonces queda muy librado a la voluntad de cada una y cada uno de que labura en el sistema judicial de formarse en esa perspectiva. O sea, el Centro de Formación Judicial tiene un montón de capacitaciones a cargo de Diana Macías, pero no todo el mundo, bueno, en Buenos Aires estoy hablando, ¿no? Pero no todo el mundo se capacita o lo incorpora. Y la verdad que esto, tenemos una ley que es muy buena, tenemos un plan de erradicación que ya ahora el Consejo Nacional de la Mujer empezando a implementar, y aún así falta un montón de presupuesto también para que haya más capacitaciones o para que estas capacitaciones le vengan obligatorias. Hay como una serie de pasos a dar que a nivel general que está bastante difícil. Ya por lo pronto, igual que haya un poco más de concientización en la sociedad en general, sirve a modo de presión sobre la justicia también para que tengan que revertir lo que se viene haciendo. Sí, y les quería agradecer a ustedes también por estos minutos. Muchas gracias, un abrazo, y bueno, seguimos desde cerca la campaña y también obviamente las actividades que están haciendo. Un abrazo.